zorro y el cuervo. Érase una vez un cuervo que volaba con un pedazo de queso en la boca. Un zorro vio al cuervo con el queso en la boca. Al zorro se le hizo agua a la boca. Pensó, quiero comer ese delicioso queso. ¿Cómo lo obtengo del cuervo? El zorro estaba de pie bajo el árbol donde estaba el cuervo. Empezó a alabar al cuervo. He oído que eres un buen cantante. Me encantaría oír tu dulce voz. Por favor, canta para mí, querido cuervo. El cuervo estaba muy contento al oír la alabanza. Abrió la boca para cantar. Tan pronto como abrió la boca, el trozo de queso cayó al suelo. El astuto zorro rápidamente tomó el queso. Se burló el cuervo y le dijo, ¡ah, te ha engañado! ¿Quién quiere oír tu voz, cuervo tonto? Solo quería este delicioso queso. El zorro se alejó felizmente comiendo el queso, mientras el cuervo, sentado en el árbol, lloraba en silencio. Moraleja de la historia, no confíes en los aduladores.